artefacto. Bella gente, che passerà no. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bella gente, che passerà no. Mi diranno che vedrò. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Artefacto desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos al artefacto. Ya, por fin, 11 de febrero, ya se está empezando. Se pasa bien rápido el año, ¿no? O sea, hasta... Ahora sí que hasta que uno está ruco se da cuenta de eso. Pues bien, llegamos ya a la resistencia, este artefacto desde la izquierda con el Juanqui. Y bueno, pues hace unos días, para ser más precisos, el 6 de febrero cumpliría años el legendario Bob Marley. Por lo tanto, vamos a iniciar este artefacto con una rolita de él, ¿qué les parece? Y pues regresamos, ¿no? Porque yo creo que el programa de hoy va a estar bueno. Tenemos invitada, también hay invitada el día de hoy. Está con nosotros Pau Jiménez. La verdad es que son de esos artistas que quiero que ustedes, artefans, Juanquilivers, puedan escuchar. Y la verdad es que trae buen material. Pues, pero bueno, ya no digo más. Vamos con esta rola del buen Bob y regresamos aquí a la Resistencia Radio. Yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes una horita y media. No se vayan. I don't Waiting in Vain, de Bob Marley. Ah, qué buena rola para empezar este artefacto y darle la bienvenida a la invitada del día de hoy. Pero solamente para hacer un paréntesis, la verdad es que quiero hacer un programa especial de puras rolas de Bob Marley, del reggae del Bob Marley. Así que yo creo que después de este programa con nuestra invitada, el siguiente programa será puras rolas de Bob Marley, así que váyanle pensando, pueden mandarnos sus sugerencias si alguien desea que pongamos una canción de Bob Marley. La verdad es que pues tiene varias, tiene clásicos, pero también las que no son tan conocidas, la neta, también son muy buenas. Entonces, estaba pensando que el siguiente programa, como lo dije al principio del bloque, vamos a hacer un especial del buen Bob. Y bueno, pues dando ahora sí las bienvenidas al programa, pues les presento, o más bien, les doy la bienvenida a Pau Jiménez. La verdad es que pues es una de las cantantes que, como les dije al inicio del programa, que me gustaría que ustedes escucharan, porque me parece que tiene una voz excepcional, que es de esas pocas cantantes que digo, órale, la neta está cañón. Y bueno, pues me gustaría, bueno, más bien, por eso la traje, porque me gustaría que la escucharan. Y bueno, pues bienvenida Pau, gracias por aceptar la invitación de estar aquí en El Artefacto desde la Izquierda con el Juanqui. Y para abrir la entrevista, ¿qué te parece si empezamos diciéndonos, o que nos digas más bien, cómo llegaste a la música? ¿Hubo algún cantante o artista que influyó en este proceso? Cuéntanos un poquito más. Pues sí, hay muchísimos. Yo creo que a lo largo de mi vida hay muchos momentos desde la niñez donde hubo una conexión con la música, con cantautores que me hicieron vibrar hacia ese lado. Entre ellos era lo que escuchaba de niña, no solo de mi papá y los grandes cantautores de Cuba o incluso España, sino también de mis hermanos. O sea, una hermana escuchando Timbiriche y mi hermano escuchando rock urbano como el Aragán, Real de 14, que es el blues mexicano, ¿no? Mi padre escuchaba muchísimo a trovadores cubanos como Silvio. A él le gusta mucho cantar y toca la guitarra, entonces yo creo que de ahí viene mi gusto. Y dentro de esas influencias que tuve con él, pues fue Serrat, Joaquín y ¿qué más? Otros cantautores españoles. A él le gustaba mucho los cantautores españoles. Y de ahí hay, yo creo que varias influencias que me llevaron a pues escribir. Porque mi primer canción nace de esa necesidad de expresar y vi que las canciones eran una manera. Entonces no te puedo decir uno en específico, te mencioné varios grupos y también cantautores que pues sí llegaron a tocarme y a decir yo quiero hacer eso. Pues no cabe duda que nuestro entorno siempre acaba determinando ciertos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y digo esto porque la siguiente pregunta va un poco encaminada hacia allá. Y me gustaría saber cuál fue la primera canción que compusiste con toda esta información que nos acabas de dar. ¿Y por qué decidiste hablar de ese tema, querida Pau? Bueno, la primera canción que compuse fue a los 6 años. Yo no sabía qué estaba haciendo, es más, yo no sabía qué estaba componiendo, ¿no? Mi hermana se casa, la mayor. Y yo fui a la boda, súper feliz, yo ahí bailando, niña, huerca, corriendo, ¿no? Jugando. Y al otro día despierto y voy a su cuarto y no estaba. Entonces voy con mi mamá y le digo, oye, ¿dónde está Lorena? Y ya me explica todo lo que había pasado, ¿no? La boda y todo lo que representaba eso. Entonces a mí me dolió muchísimo, porque además a mi hermana se le ocurre irse como 2-3 meses de luna de miel. Y eran llamadas y yo, pues, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya regresa! Entonces me dolió mucho, fue como algo se rompió en mí de, híjole, se fue y me dolió. Entonces hice una canción con ese tema, o sea, hablando de mi tristeza, de sí alegría, porque pues era feliz, pero pues había tenido yo que entender muchas cosas a esa edad que no imaginaba. Entonces esa fue mi primer canción, no la tengo, pero sí la recuerdo con muchísima emoción. Siempre, siempre nuestras vivencias ayudarán a tener siempre creaciones artísticas, ¿no? Sea en el tiempo que sea, y me refiero a la edad en la que vivamos ciertas experiencias, ¿no? Dices que a los 6 años creaste tu primer rola. Yo recuerdo más o menos que a esa edad hice mi primer dibujo que creo que no era tan malo dibujando, pero no, nunca me dediqué al 100%. Y bueno, pues así hay muchas cosas en la vida que nos marcan y que nos ayudan a poder tener creaciones artísticas, literarias, de cualquier tipo, ¿no? Y la siguiente pregunta va un poquito relacionado a esto que estamos hablando. Y me gustaría saber, además de esto que nos acabas de decir, que sucedió en tu vida a los 6 años, me gustaría saber qué inspira tus creaciones musicales actuales y cómo es el proceso creativo de tus rolas, querida Pau. Ay, no, esto va cambiando, esto me encanta hablar de la creatividad, de hecho amo leer sobre este proceso de la creatividad. Y bueno, les comparto tantito lo que he leído últimamente, es de que bueno, todos somos seres creativos, todos requerimos todos los días esa capacidad, esa creatividad para solucionar y sobrellevar el día a día. Entonces, pues son diferentes los procesos que llevo pero sí soy de esos artistas que dicen, no, pues que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? O sea, la creatividad es ese espacio que tú te das para ser y expandirte, para reinterpretar o para dar tu versión del mundo. Entonces tengo muchísimos procesos. Cuando estudié composición, que tuve la fortuna de estar en el taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, nos hablaban de hacer canciones, no es de que llegues y te sientes, ahorita estoy en mi home studio con ustedes y digo, ay, a ver, ¿qué se me ocurre en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? No solo es llegar a ese punto donde, a ver, que me llegue la inspiración, que me visite la música, que vengan los genios, ¿no? No, es hacer de la música, de la composición también un oficio. ¿Y a qué me refiero con eso? Es provocar esos instantes que sabes que eres potencialmente creativo. Hubo un tiempo cuando estudiaba, pues yo me moví aquí en Ciudad de México, yo me vine a Ciudad de México buscando crecer como artista, buscando nuevas experiencias, nuevas relaciones. Entonces llego, ya quedo en composición, entonces yo agarraba el metro para irme a Coyoacán a la escuela. Esos trayectos en que yo me subía, me iba en bicicleta de mi casa al metro y me metía al metro y me sentaba, esos momentos de trayecto que eran como media hora eran en ese momento súper importantes para mí, para desarrollar ideas que terminaran en canciones, ¿no? Entonces vas viendo en qué momentos o qué cosas provocan o incitan en ti esa creatividad. También últimamente y varias de mi obra creativa de mis canciones se basan en la inspiración, de lo que observo, de lo que siento, de lo que leo, de lo que veo. Tengo una canción que se llama Guerrera Latinoamericana que nace después de haber visto una película que habla de la trágica y trillada historia de las mujeres que buscan el sueño americano y tienen que pasar por México. ¿Saben qué martirio es ese? O sea, fue horrible para mí verlo crudamente y decir si es cierto, somos vulnerables, somos violentadas y es muy diferente a ser un hombre. Y nace Guerrera Latinoamericana, queriendo resaltar y queriendo sacar esa esencia de la película que vi, donde decía, bueno, pues somos mujeres, somos diferentes, pues nos violentan de manera también ya diferente, entonces fue nacer y fue recordar con esa canción nuestra esencia de guerreras, nuestra esencia de que somos luchadoras y que siempre vamos a ir detrás de nuestros sueños con fuerza y con pasión y con esa energía femenina que yo creo que es de lo más poderoso en el universo. Entonces son muchos los procesos creativos, pero yo también creo que principalmente me inspiro en la vida real, en cosas que me pasan y que puedo compartir y encontrar en otras historias de personas con las que puedo platicar, conversar y decir, ah, a mí también me ha pasado eso y me he sentido así, ¿no? Entonces también busco eso en mi propuesta musical, dar, identificarnos en ese dolor, en esa transición, en esa transformación, pero también buscar ese lado luminoso y ese lado de elevación del alma en todo lo que nos va pasando en el día a día. Sí, como bien dices, la creatividad siempre, el trabajo, la constancia son las bases para poder quizá a largo plazo tener éxito en cuanto al ambiente musical se trata, ¿no? A cuestiones musicales, los artistas, los grandes artistas o los grandes creadores, pues han tenido que crear y crear y crear y crear, y solamente a través de la repetición, a través del trabajo, de la constancia, pues se puede llegar a tener en algún punto de nuestras vidas o de la vida musical de los artistas, pues se puede llegar a tener quizá éxito, ¿no? En alguna de sus rolas, ¿por qué no? ¿No? Yo lo que sí creo es que el virtuosismo, no necesariamente la gente que es virtuosa para algo es artista. Eso es lo que creo. Yo también creo en la idea de que el artista se hace, no se nace. Entonces, me parece que hay artistas como tú, ¿no? Que son artistas que pican piedra, como le dicen vulgarmente, y están ahí, uno y otro. Y solamente así podemos tener cosas buenas de ellos. Y para ya no hablar tanto y terminar redundando, porque muchas veces me pasa, vamos a escuchar, ¿qué te parece, Pau, tus primeras rolas? Y vamos a abrir con esta que nos contaste tú, llamada Guerrera Latinoamericana. Vamos a iniciar con esta rola de Pau Jiménez. Espero que les guste. Y la siguiente, les digo cuál es. Regresamos, no se vaya. Seguimos aquí en El Artefacto desde la izquierda con el Juanqui. Estamos en la Resistencia Radio. Oídos, oídos, como dice mi amigo el Chaco, brutalmente libres. Oídos libres. Corre, corre, corre. Que la mira alcanza con la gente mala que quiere tu vida. Tu dinero, tus caderas de mulata. Corre, corre, corre, que tus piernas son más que esos muslos que desea el diablo y que ha probado en mil caras y te ha enseñado que el amor no vale nada. Recuerda que tu sangre es pura. Ancestros son dioses inmortales de tierras de oportunidades que fueron sepultadas por banalidades. Siempre a pie en el desierto sin agua, solo con sed de fe. El motivo de tus sueños y las raíces de tu viaje, mi Sabina, mi guerrera latinoamericana. Corre, corre, corre, no tengas miedo si la muerte te la topas de frente. Recuerda que eres valiente, que siempre hay tren y patronas que te esperen. Recuerda que tu sangre es pura de una guerrera latinoamericana. La historia es testigo que tus ancestros son dioses inmortales de tierras de oportunidades que fueron sepultadas por banalidades. Siempre a pie en el desierto sin agua, solo con sed de cultivo de tus sueños y las raíces de tu viaje, mi Sabina, mi guerrera latinoamericana. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Siento, pues a los dos nos cubre el mismo cielo. Que respiras el mismo aliento de esperanza, de vida, de fe. Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas, tus reclamos. Yo no tengo una guerra perdida, yo sigo en pie esperando a que vuelvas a tu cama tendida. Solo te pido un favor, que al igual que yo, nunca sientas esta batalla perdida. A mi lado, mi voz se une a un lamento que grita tu nombre. Regresa más vivo, más fuerte. No demores, no te rindas, que yo sigo en pie de lucha. Soy un corazón en guerra con un ejército de ángeles que no se dan por vencidos, que no crean que sea tiempo perdido y reclaman el olvido de los desaparecidos. Sé fuerte, tu alma siempre ha sido valiente. Recuerda que en casa te esperan tus sueños, tu gente, un baño con agua caliente. Solo te pido un favor, que al igual que yo, nunca sientas esta batalla vencida. Yo no me canso, yo ando buscando, yo lucho por tenerte de regreso a mi lado. Mi voz se une a un lamento que grita tu nombre. Regresa más vivo, más fuerte. No demores, no te rindas, que yo sigo en pie de lucha. Soy un corazón en guerra con un ejército de ángeles que no se dan por vencidos, que no creen que sea tiempo perdido y reclaman el olvido de los desaparecidos. Solo te pido un favor, que al igual que yo, nunca sientas esta batalla perdida. Escuchamos Guerrera Latinoamericana y también escuchamos esta última que se llama Cama Tendida. Y Guerrera Latinoamericana, déjame decirte, Pau, que me hace recordar un par de rolitas. Una es la de Nidia Barajas, llamada Libre e Incendiaria, y la otra es de Leticia Servín, llamada Mujer de Veras. No pude evitar pensar en este par de canciones al escuchar esa canción, porque habla igual de situaciones similares de las mujeres, de la vida de la mujer. Me parece que Guerrera Latinoamericana también es de estos temas que van a quedar grabados para poder citar en algún punto, ponerlas en algún punto en algún programa, que hablemos de la mujer o que hablemos de violencia, o de cualquier de un tema similar o cercano al que hablas, ¿no? Y la otra es Cama Tendida, también está un poquito más baladita, me gustó también mucho. Y la siguiente pregunta va como un poco, veo que hay como varias fusiones de ritmos en tus canciones, digo, ahorita lo van a escuchar los artefans, los radioescuchas. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus principales influencias musicales? Y digo, ya nos dijiste que en tu infancia tenías ciertas influencias musicales, pero me gustaría saber las actuales. ¿Cuáles son tus principales influencias musicales en este momento? Ay, Dios. Pues amo a los cantautores. O sea, como les platicaba desde niña, escuchar a mi padre temas de grandes cantautores y también muy ferviente de cantar boleros y le gustaban las baladas, también la música ranchera. Entonces fue muy diverso en ese sentido. Ahorita mis principales influencias son ya cantautoras. O sea, puedo hablar de mi niñez, eran puros cantautores realmente. Y ahorita son cantautoras. O sea, te estoy hablando desde una Natalia Lafourcade, de fusión, de explorar, de romper con parámetros de llamados pop comercial, ¿no? El pop que se consume. Hasta, pues, híjole, vamos con Kany García. Adoro su propuesta tan honesta, sincera, única, que no es el típico pop como Vanessa, la española, que híjole, me encanta, me vuela la cabeza. Son ahorita mis influencias principales. Aspiro a esa honestidad en las letras. Aspiro a esa música que sí entra una función del orgánico, arreglos ya más atrevidos, más de meter un blues, meter diferentes géneros. Entonces, aspiro a eso, a esa honestidad en las letras, porque sí creo que la música, entre más honesta sea, más fiel, más conecta con los demás, más nos hace conectarnos. Esas son ahorita mis influencias musicales. Bueno, y otras tantas, no me quiero limitar, solo que ahorita las traigo en la cabeza porque es lo que más consumo últimamente estos días. Yo creo que hay temporadas que nos dan a escuchar cierto tipo de música y otras tantas. Y dentro de mis influencias musicales puedo decir que son las norteñas. Yo crecí en Saltillo, Coahuila, me considero norteña de corazón y realmente crecí escuchando música norteña. En las carnitas asadas, en esas convivencias, y me gusta muchísimo. Y de hecho, en las últimas propuestas musicales que estoy generando ahorita en producciones desde mi casa, porque ahora con la pandemia me puse a producir desde casa, está muy influenciado por el norteño y por arreglos campiranos. De hecho, pues déjenme compartirles ahorita una de mis últimas canciones, que es del álbum Desde Casa, que les digo, nace en esta temporada cuando inicia la pandemia y pues que realmente se coartaron muchísimas cosas. Bueno, no se coartaron, fueron momentos que lograron ayudar a romper creencias y a crear nuevos escenarios. Para mí eso ha representado la pandemia. Entonces me veo en casa en esa cuarentena y digo, ¿qué voy a hacer desde aquí? Pues el home studio, ¿por qué no? Vámonos a grabar al home studio. Entonces empieza esta producción del álbum Desde Casa, que de hecho siguen saliendo canciones, todavía no acabamos. Y esta canción, que se llama Aunque, es la primer canción del álbum. Y aquí es donde empiezo a meter un arreglo campirano y que lleva un rumbo hacia arreglos norteños. Obvio, fusión con la música que yo creo, que viene siendo también mucha balada, pop. Entonces les comparto esta canción que se llama Aunque, que es un arreglo campirano y que bueno, la historia la dejo a su imaginación. Ya me platicarán qué piensan cuando escuchan, qué sienten cuando escuchan y vibran esta canción, esos amores prohibidos o quizá que a veces llegas a esconder, ¿no? Esto es Aunque, del álbum Desde Casa. Que me amaba, aunque pocos lo supieran, era suficiente. Nuestro amor no requería una audiencia. Ella decía que me amaba y realmente era sincera. Sin que la reconociera, es que el amor no era el problema, la libertad nos aterró hasta hacernos presas, y un beso no alcanzaba para pagar los platos rotos de la cuenta. Tuvo que irse, en pedazos me dejaba. Nos aterró hasta hacernos presas, y un beso no alcanzaba para pagar los platos rotos de la cuenta. Tuvo que irse, en pedazos me dejaba. Quería seguirle, cambiar mi dirección, hacer su vida una canción. Escuchamos Aunque de Pau Jiménez, y bueno, pues me parece que esta rola es bastante intensa, es un tema difícil de tocar para una sociedad como la mexicana que no está acostumbrada a hablar de este tipo de temas, pero eso no quita que no existan casos como el que mencionas en tu rola, ¿no? Llamada perfectamente Aunque. Y hablando un poco sobre los diferentes géneros que manejas, que ya nos mencionaste que, bueno, pues te gustan diferentes cantantes, ¿no? O admiras a diferentes cantantes o compositoras mexicanas y no mexicanas necesariamente. Me gustaría saber si admiras algún cantante mexicano, y si es así, dinos quién es y por qué. No acabo con la lista en esta pregunta, pero bueno, si vamos de mujeres, pues ya dije una Natalia Lafourcade, en la que pude ver desde adolescente cómo ha sido toda su trayectoria, todo su crecimiento profesional, como ser humano también, pero sobre todo esa transformación constante y valor. O sea, el valor de crear y decir, esto es lo que quiero, de romper paradigmas. O de esas personas que llegan y dicen, no, ¿cómo se te ocurre que vas a meter un violín con este instrumento? O no, tu canción no es esto, es el otro. O sea, el romper con eso y decir, no, esta es mi música, esto es lo que propongo y esto es lo que creo. Y tocar a tantas y tantas personas es, para mí es una gran inspiración. Por todas esas razones. Nada más. Nada más, pues me parecen razones suficientes para poder lograr un camino de éxito a largo plazo, ¿no? Me parece que esto de romper paradigmas, crecimiento y transformación son pilares importantes, son pilares importantes para poder crear una larga trayectoria artística en cualquier ámbito que se desarrolle tu camino artístico, ¿no? O cualquier disciplina, ¿no? Y me agrada mucho que tengas claro el camino que quieres tomar, ¿no? Que si es la balada, que si es la norteña, que si es una mezcla de los dos, teniendo claro esto, y hacías un poco la analogía de lo que le pasaba a Natalia Lafourcade, ¿no? Y hablando un poco de esto de Natalia Lafourcade, me gustaría decirte, o preguntarte más bien, ¿con qué artistas has tenido la oportunidad de compartir el escenario? ¿Con cuál te ha gustado más? ¿Y por qué? Nada más por una onda ahí de chismear. ¿Cómo te ha ido con estos encuentros? Ah, ya han sido varios artistas y bueno, a lo largo de esta carrera pues he tenido la fortuna de ser telonera de, híjole, de compositores, cantautores que admiro muchísimo, como es un Edgar Seransky, Raúl Ornelas, y aquí en México y en España también tuve la oportunidad de coincidir con artistas que quiero y que admiro, como un Bruno Sotos que ha tocado muchos corazones allá en su país y también acá en Latinoamérica. Tuve la fortuna también de tocar muchísimos años junto a Vivir Quintana. Tuvimos un dueto, entonces fue muy bonito. O sea, la admiro mucho, he aprendido mucho de ella y el compartir tanto con ella pues también me dejó mucho, me enriqueció muchísimo. Y fue cuando empezamos, o sea, teníamos como 17 años cuando empezamos a tocar juntas, teníamos un dueto y empezamos tocando covers y después fuimos metiendo nuestras canciones y hasta nos venimos a Ciudad de México en esos mismos tiempos. Y pues bueno, fue muy bonito para mí compartir con ella esos años y seguir compartiendo esos recuerdos y esas enseñanzas. Para mí ha sido una maestra también y pues nada, por eso... Pues la verdad es que les has abierto a grandes músicos, ¿no? O sea, si hablas de Edgar Oceransky, de Raúl Ornelas, pues la verdad es que no estás nada lejos de ser pues un artista que pueda tener ya su propio concierto, ¿no? Porque la verdad es que abrirle a este tipo de artistas, que son de los grandes baladistas que tenemos en nuestro país, pues eso me hace pensar que seguramente pronto estaremos escuchando o tendremos los boletos para el Lunario, para nuestra querida Pau Jiménez, ¿no? Esperemos que sea así. Y hablando un poco de este tema sobre los grandes músicos, me gustaría saber, o nos gustaría que nos pudieras decir, ¿cómo ha sido tu experiencia en este medio musical, mayormente dominado por los hombres? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esta experiencia? Uy, pues sí es cierto, y hoy lo creo totalmente, de que realmente socialmente estamos en una sociedad diseñada por y para hombres, ¿no? Entonces sí ha habido varios momentos en mi carrera donde sí, el ser mujer es una desventaja o también llega a ser un punto débil en el que pueden pues hacerte algunos comentarios como para demeritar tu trabajo. Y yo creo que le pasa, o sea, no solo en la música, o sea, es en la vida real, socialmente, pues sí existe una gran desventaja hacia las mujeres en diferentes parámetros, contextos como social, político, económico, en empresas. Sí hay mucha diferencia. Pues mira, te puedo contar una anécdota, ¿no? De cuando empecé a tocar en lugares y a compartir mis canciones. Eso fue cuando tenía alrededor de 17 años. Y pues sí hubo momentos, una vez fui a un festival, era de cantautores y éramos, yo tenía un dueto con Vivir Quintana, entonces tocábamos juntas y llegamos a un lugar y éramos de hecho las únicas mujeres. Y sí hubo comentarios de, ¿a poco tocan la guitarra? No, como si, no sé, ¿acaso las mujeres no hacemos todo igual? Entonces sí hay factores. Sin embargo, estoy muy feliz, convencida, soy creyente de que los tiempos están cambiando muchísimo, los estamos cambiando, ¿no? Y esta ha sido una lucha constante de décadas y ahorita estamos teniendo frutos y creo que las instituciones, festivales donde normalmente predominan los hombres, pues ya están dando un giro obligadamente hacia las mujeres, que dicen, ay, no hay cantautoras, hay bien poquitas. Somos muchísimas y no puedes ni siquiera imaginar la cantidad de propuestas con un propósito y con música increíble. Hay músicos, músicas, productoras, arreglistas. Entonces me encanta ver que estamos exigiendo nuestro lugar. Y estamos exigiendo que se respete y que se sea visible. Entonces sí está funcionando. Y obvio, o sea, esta cuestión de un medio dominado por hombres, yo creo que todos los espacios ha habido una presencia masculina muy fuerte que ahorita está cambiando y estoy convencidísima y feliz de eso. Pues sí, como bien dices, la verdad es que la estructura social está casi diseñada para que pues los hombres podamos tener ciertos privilegios, ¿no? En la sociedad. Y es interesante que ahora existan pues nuevas corrientes masculinas que están interesadas en la deconstrucción y la reconstrucción de un nuevo género y que este impacte en todas las áreas de la vida. Me parece que es importante. Pero antes de seguir con este tema, Pau, me gustaría ya dejar de charlar un poquito y vámonos con otro par de rolas de Pau Jiménez. No se vaya, seguimos aquí en La Resistencia Radio. Este es El Artefacto desde la Izquierda con su mero, mero valedor, el Juanqui. Te espera el futuro imposible, tocó hasta nuestra puerta. Has llegado con un pase solo de ida y sin vuelta. Venga, no pierdas tiempo, ya te espera. No olvides nada, recuerdos de tu infancia, tus nuevas faldas, las maletas llenas de anhelos. Yo me quedo en los escombros de mil besos, hechos polvo por el suelo. No olvides nada, no vaya a ser que te den ganas de buscar más que las garras que dejaste en esta casa. No olvides nada, ni la fe le alcanzas. Aquí ya no tienes nada, nada, nada. Te me vas por días, yo no tengo prisa. Algunos toca odiarte, los peores extrañarte. Si día a día se me agota la agonía, te me vas por días. Lloro todavía, te abrazo en los rincones con mis memorias favoritas. Y así día a día se me agota la agonía. Con el filo de tus migajas, tantos recuerdos, tantos conciertos, ciudades, veranos de invierno, hechos polvo por el suelo. No olvides nada, no vaya a ser que te den ganas de buscar más que las garras que dejaste en esta casa. No olvides nada, ni la feria alcanzas aquí ya. No tienes nada, nada, nada. Te me vas por días, yo no tengo prisa. Algunos toca odiarte, los peores extrañarte. Besos de texto no saben a nada, que los abrazos se dan, no se mandan, que los te quiero sinceros se dicen a los ojos, y los fines de semana se disfrutan encerrados en casa. Olvidaba que la vida se destila por días, que el amor se hace para las tres comidas, y que de a viernes las noches también sienten de carne y hueso, necesitan una caricia. Faltó más que todo renunciar a mis sueños, aferrarme a tu desierto, tus medidas, tus anhelos, pero no, la distancia se sumó a los pretextos, ya no tengo sentimientos. Acompañada. En este salto al vacío no caímos parados, ni juntos ni terminamos siendo un excitante trío, y tus besos de texto saben a olvido, y en tus ojos no hay un te quiero sincero, solo un corazón confundido. Y es que olvidaba que la vida tiene sus fondos y caídas, que en el amor no hay receta que dure de por vida, que es más fácil el olvido en compañía, cuando se tiene frío solo la piel te cobija. Más que todo, renunciar a mis sueños, aferrarme a tu desierto, tus medidas, tus anhelos, pero no, la distancia se sumó a los pretextos. escuchamos Día por Día y Borazón Confundido de Pau Jiménez. Y pues ha llegado la hora de las recomendaciones de nuestras redes sociales, así que pues síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @ResisteMX y en Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Ya saben que siempre están abiertas las puertas para recibir sus comentarios, sus sugerencias o cualquier cosa que nos quieran decir. O si no, también pueden seguirme en mis redes sociales personales. En Facebook me encuentran como Juan Carlos Juanqui. En Twitter me encuentran como @eljuanqui021085. Y de la misma manera me encuentran en Instagram como @eljuanqui021085. Y también, bueno, les hago la invitación cordial de la convocatoria permanente que tiene la Resistencia Radio. Por si alguien por allá nos está escuchando y tiene alguna propuesta musical o alguna propuesta de algún programa que le interesaría pues mandar o poner al aire aquí en la Resistencia Radio, pues mándenos su demo. Aquí estamos recibiendo programas igual para que puedan seguir escuchándose en la Resistencia Radio mucho más programas, ¿no? El día de ayer se estrenó Capital Tropical, donde mi amigo el Chops Vera pues tuvo ya la oportunidad de unirse a las filas de la Resistencia, que le fue bastante bien con este programa de electrocumbia y que pues bastante prendidón. Yo siento que está bueno para echar chela los viernes, me suenan como a un solo en viernes. No se pierdan pues este programa todos los jueves de 9 a 10 y media de la noche. Y bueno, pues igual visiten, si no, la página de la Resistencia, www.resistenciaradio.com, y ahí pueden encontrar todos los programas y toda pues la parrilla que tenemos aquí en la Resistencia Radio. Y regresando con nuestra invitada del día de hoy, Pau, me gustaría que nos dijeras, bueno, pues porque todos los artistas siempre tienen como una creación que es su favorita, ¿no? Y nos gustaría que nos dijeras, ¿cuál consideras tú tu mejor canción de todas las que has hecho y por qué? ¿Nos puedes decir? Ay, no puedo decir eso. Todas tienen algo que las hace las mejores, ¿no? Hablar, yo no tengo hijos, yo me dedico a esto y digo, las canciones son como, pues sí, no son hijos, pero son pedacitos de ti que requieren tu atención, tu amor, tu cuidado y ser su aire para que puedan volar. Tengo muchas canciones que adoro y cuál considero mejor, muchas, por muchas razones. Tu Mujer Tan Tan, que se las presento en este momento. Tu Mujer Tan Tan es una de las canciones también que más amo, todas, pero que ha ayudado a que yo conecte con muchísimas mujeres que, híjole, pretendemos a veces ser tan normales y nos sale tan mal. Entonces las invito con esta canción a amar esa perfección imperfecta, o sea, al ser imperfectas, perdón, o sea, que amemos el romper con esa, tengo que ser perfecta. Pues soy perfectamente imperfecta. Y bueno, les comparto Tu Mujer Tan Tan, que se ha vuelto un himno para mí y para muchas personas. Yo quería ser tan normal, tener una vida casual, una minivan, mensualidades que pagar, ser como los demás, misionero y todo aquello que parece lo más natural. Ser tan normal, con horario de oficina, seguro de vida, una hipoteca, 20 años de mi libertad. Yo quería ser lo que pareciera más cercano a tu hogar. Y me salió tan mal, no cumplí los requisitos para ser la mujer. Ser tal cual. paso más. Que era más fácil escapar de la realidad si mirar a los ojos tus miedos y confesar tu verdad. Y te salió tan mal, no supiste detenerte, caíste sin pensar que serías tan vulnerable, que el amor no es controlable. Fallaste, fallaste. Quieres más que a nadie, pero no soy quien necesitas para salir adelante. Y me salió tan mal intentar ser perfecta cuando solo tenía que ser tal cual. Sin el afán de enamorarnos de lo que nunca fue, del intento ser tu mujer ideal. Tu mujer. Qué buena rola esta de Tu Mujer Tan Tan, que habla pues de, pues sí, de varias realidades, o más bien de, sí, muchas mujeres viven esta realidad, la que narras tú en esta rolita, y la verdad es que me parece que es buena también dentro de las que hemos seleccionado. Esta rola pues tenía que estar, ¿no? Oye, Pau, y ya nos hablaste de todo un poco, pero no nos has dicho cuántos discos tienes. Tengo un disco que se llama Bienvenido a mi Vida. Salió en 2017. Y bueno, son dos álbumes que grabé. Uno acústico y otro con una producción ya un poco más elaborada en cuestión de arreglo pop. Y los junté porque eran dos álbums y yo quería ofrecer ese disco con ese primer paso que daba de ser cantautora y de meterme en un estudio y de buscar productores y músicos que me ayudaran con toda esta cuestión del arreglo, de darle forma, de darle es una esencia más profunda a las canciones. Y bueno, fue en 2017, ese es el único disco que tengo. He sacado tres álbumes y pues bueno, cada uno trae su propuesta en cuestión de arreglo, producción diferente, también de mensaje. Y por ejemplo, el último, Desde Casa, o sea, yo lo estoy produciendo, el arreglo en algunas partes está bajo la dirección de Diego Isaías y algunos músicos invitados. Entonces, son tres álbumes los que tengo y bueno, viene ya el cuarto. Estoy muy emocionada por esa producción porque, bueno, nace en esta pandemia, en la cuarentena, pero pues fue un momento de expansión para mí, porque aunque yo tenía ya mi home studio, mis herramientas para grabar desde casa, pues maquetas para, ya sabes, ir a registrar tus canciones o para propuestas, ya tenía en mi casa pues ya para hacer esas producciones, pero nunca me había atrevido a decir, voy a producir yo un álbum. No, pues bueno, viene la pandemia, yo en casa y digo, pues hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Ya que no podía acceder o irme a grabar a un estudio y pues buscar otras posibilidades, dije, no, desde casa. Entonces empiezo a producir desde casa y lo primero fue música para una obra de teatro que de hecho estuvo nominada en los Metros porque, pues bueno, hicimos esta producción en pandemia y resulta que fue de las primeras obras en México que se hizo por streaming. Entonces, pues ya hice la música, fue muy gratificante porque la protagonista, Irán Castillo, graba uno de mis temas. Y es la primera vez que pues ya un artista de su talla, de su naturaleza, de su trayectoria, graba uno de mis temas. Entonces para mí fue ¡boom! O sea, dije, no puede ser, un sueño cumplido, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, era una meta, al final de cuentas, hasta llegar a ese momento. Y entonces empiezo a grabar, a producir, en compañía de un gran arreglista, Diego Isaías, y empezamos a experimentar esos arreglos campiranos, así como tipo country, en esa canción. Entonces fue una grabación súper orgánica, súper bonita, y que de hecho en la mezcla, en la masterización estuvo Pablo Tutti, que lo hizo increíble. Y pues resulta que empiezo a producir desde casa y me seguí. Por lo que siguió, ya pues ya sabes, bueno, como cantautora buscas, o yo busco convocatorias y para meter canciones, proyectos culturales y así. En una de esas, pues resulta, sale una convocatoria de certamen de cantautoras, internacional de cantautoras, ¿no? El tema feminista. En ese momento a mí me habían contactado para hacer la música de un corto documental sobre feminicidio. Entonces se llama, de hecho, La lucha de Yesenia, que sacó mención honorífica por la UNAM, el Festival de Cortometrajes, en 2021. Y bueno, me invitan para hacer la canción, para hacer la música, y en eso sale el certamen, y dije, pues me meto para el certamen. Y bueno, total, fui finalista, no gané los primeros lugares, pero sí, mi canción está en el disco de las 10 mejores canciones del certamen internacional. Produzco la canción y viene siendo con esa misma esencia campirana. Entonces sale, pues ya era la segunda canción, la tercera canción que hacían desde que inició la pandemia, desde casa. Entonces para mí fue súper bonito ese proceso. Fue súper bonito ese proceso porque ya produciendo desde casa y estaba agarrando un feeling súper bonito, y cada grabación yo ya iba mejorando mi técnica y mis conocimientos, porque estudiaba para cada vez, ay, no, hay que poner el micrófono así, ahora hay que mezclar así, y me metí a cursos y empecé a producir, y dije, tiene que haber un disco desde casa, ¿no? Y pues ahí salió, aunque la canción que les presenté hace ratito, y que bueno, esa canción también es muy importante porque fue hecha en coordinación con un colectivo en pro de los derechos de las lesbianas y bisexuales. Seguimos trabajando en ese álbum, y así que van a salir más canciones, espérenlas pronto. Tengo la destreza de meterme en problemas, la facilidad de entregarme hasta sangrar. Tengo la certeza de que no llegamos a este lugar por casualidad. Si estás aquí, tenía que pasar entre tú y yo. Corrimos a explotar, cantar de amor hasta llorar. Eso te grito a todo pulmón, para que fluya mi dolor. Que el universo lo pensó, que tenía que ser fortuito nuestro amor, para desgarrarnos, para a soltarnos. la seguridad de que en pedazos, pero en su lugar, está mi corazón, hoy mucho más fuerte que yo, que era inevitable, incontrolable, encontrarme tan vulnerable, expuesta al amor, a perder el control entre tú y yo. Corrimos a explotar, cantar de amor. Fluye mi dolor, que el universo lo pensó, que tenía que ser fortuito nuestro amor para desgarrarnos, para enamorarnos, para aprender a soñar. Tengo la seguridad de que en pedazos, pero en su lugar está mi corazón, hoy mucho más fuerte que yo. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia, artefacto. De la ciudad, revuelves mi paz. De pronto ya encontré mi rumbo. He llegado a ti, donde siempre pertenecí. Como caos natural, seguro era nuestro destino. Eres la luz que abraza mis miedos, enciendes fuegos en mi cuerpo, incendias mis deseos, la paz que buscan mis guerras. Si tú estás, nada es imposible, me vuelvo invencible. Colores, las calles, todos mis sueños, a donde vayas voy, tomo a tu mano, a tu paso estoy, entrego de mí lo mejor, no hay más caos en mis delirios. Eres la luz que apaga mis miedos, enciendes fuegos en mi cuerpo, incendias mis deseos, la paz que busca mis guerras. Si tú estás, nada es imposible, me vuelvo invencible. Eres paz, eres luz, amuleto, señal del universo, el ritmo del baile de mis versos, el beso que siempre espero. Eres la luz que abraza mis miedos, enciendes fuegos en mi cuerpo, incendias mis deseos, la paz que busca mis guerras. Si tú estás, nada es imposible. Me vuelvo invencible. Más fuerte que yo e invencible, de Pau Jiménez. Oye, pues ahorita sabemos que la situación por la pandemia se ha complicado mucho para todas las actividades artísticas, no nada más para la musical, sino para los teatreros, para los bailarines. Entonces, pues quería preguntarte, ¿tienes presentaciones en los próximos meses? ¿O qué tanto se ha dificultado tener presentaciones presenciales con esto de la pandemia? Y si tienes presentaciones, que nos puedas compartir tus fechas, pues así con la banda de La Resistencia, para que, pues, a ver si alguno de por aquí se anima a ir a verte. ¿Cómo ves, Pau? No tengo ahorita fechas para próximas presentaciones. Sé que en marzo vamos a tener un concierto que ya están haciendo, ya se está cocinando. Sin embargo, ahorita no hay fechas. Estoy en casa, estoy produciendo, porque se vienen varias canciones con esta producción desde casa, pero también otra producción de balada norteña, y que se está haciendo en Monterrey, se está cocinando en Monterrey. Y de hecho quiero compartirles esta canción, que solo la pueden encontrar en mi canal de YouTube, que se llama Estática. Esta canción se está produciendo con arreglo norteño, entonces estoy muy feliz porque, pues, dentro del que estoy haciendo desde casa, también están saliendo estas producciones. No es encasillarse solo a una, ya estoy en otra, y que vienen mucho a esas influencias, a esas raíces y música que me gusta, como es la norteña. Esto es Estática, en versión acústica. Siento la energía de tu cuerpo correteándome por la casa. Duele que no puedas ver el caos que llevo dentro y decirte cuánto me enfada. Hiciste trampa, corriste antes del tiro, me llevas ventaja. Hiciste trampa, despedirnos, cerrar ciclos, puertas y ventanas. Duele soltarte y caminar, que no vas a ir detrás a decirme todo pasará. Duele ser fácil de olvidar que ya amas a alguien más y yo estática. Estática. El frío, tanta ausencia y vacío, el exceso de tu nombre junto al mío. Duele que no habrá segunda parte, que no vendrás a buscarme. La maleta que dejaste, hiciste trampa, corriste antes del tiro, me llevas ventaja. Hiciste trampa, despedirnos, cerrar ciclos, puertas y ventanas. Duele soltarte y caminar, que no vas a ir Estamos llegando al último bloque del programa con nuestra invitada del día de hoy, llamada Pau Jiménez. Y bueno, pues ya las últimas preguntas, más bien, yo digo que es la última, es pues no sé si nos quieras compartir tus redes sociales para que la gente que te escuche o te escuchó pueda seguirte o descargar tu música en alguna plataforma digital o en algo. ¿Nos puedes decir tus redes sociales también? Me pueden encontrar en más de 200 plataformas para escuchar música en todo el mundo, desde Spotify, iTunes, todas, YouTube. Y en redes sociales estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y pueden encontrarme como Pau Jiménez o @pau_delamor o Pau del Amor. Pues ahí voy compartiendo lo que voy haciendo en el día a día, las producciones en las que me estoy involucrando, porque vienen, pues salen muchos proyectos que me emocionan y que, bueno, es bonito ir compartiendo todo el proceso. Y bueno, también pueden encontrar toda mi información en mi página oficial, que es www.paudelamor.com, y ahí es donde normalmente publico fechas de próximos conciertos, venta de álbumes, también de streamings, también toda la información, noticias, medios de comunicación, todo lo que se está hablando de los proyectos que traigo, ahí pueden encontrar la información toda junta. Pues muchas gracias, Pau Jiménez, por haber aceptado la invitación de estar aquí en Artefacto desde la Izquierda, aquí en la Resistencia Radio. De verdad espero que no sea la última vez, espero que podamos tener un encuentro más o varios encuentros más donde vengas a presentarnos más discos, más rolas. Y bueno, pues recuerda que siempre este espacio está abierto para proyectos como el tuyo, independientes y de calidad. Y bueno, pues no sé, te gustaría decir algo más. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues el espacio es totalmente tuyo. Quiero mandar un saludo, un abrazo, un apapacho bien apretado a toda la banda de Resistencia Radio. Gracias por estos minutos, por este espacio, por coincidir conmigo, por escucharme, por aguantarme, por compartir lo que hago. Y gracias por este espacio, principalmente a toda la producción, a Juan, te abrazo, muchísimas gracias. Y bueno, los quiero invitar a que sigan mis redes sociales, mi página web, porque próximamente vienen nuevos proyectos padrísimos y que me gustaría compartirles desde mi amor, pero también desde la certeza de que vamos a coincidir en mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos, y espero poder lograr esa conexión con ustedes. Muchísimas gracias, yo soy Pau Jiménez y los dejo con esta canción que se llama Bienvenido a mi vida. Esta soy yo con algunos curitas. Imaginaba fotografías de tu llegada, coleccionaba, ensayaba las palabras, las miradas. Al fin soñar no cuesta nada más que un vacío al despertar. Te imaginaba con tanta magia, tu caricia anhelaba el sabor de tu sonrisa, que todo era tan real. Que hoy que estás aquí, creo que es un sueño. Bienvenido a mi vida, esta soy yo con algunos curitas, la que te busco en noches perdidas, se entregó a historias fallidas. Bienvenido a mi vida, eres más de lo que pedía. Me siento tan agradecida, la espera tuvo sentido. Hoy entiendo que lo más bello de esta vida lleva tiempo, que no hubo hubo paso falso, que era destino el nuestro. Abrazados con la vida, contarnos las heridas. Y hoy quiero recorrer tus años en la voz de tus recuerdos, contarte mis alegrías, mis miedos, que eras un sueño despierto. Bienvenido a mi vida. Esta soy yo, con algunos curitas, la que te buscó en noches perdidas, la que se entregó a historias fallidas. Siento tan agradecida, la espera tuvo sentido, al fin estoy contigo. Pues espero hayas disfrutado de esta invitada llamada Pau Jiménez, con estas buenas rolas, unas buenas baladitas. Tenía rato que no teníamos artistas que nos echaran unas baladas. Pues ahí está Pau Jiménez deleitándonos el oído el día de hoy. Y bueno, pues espero que de verdad hayan disfrutado el programa del día de hoy. Hemos tenido una semana pues medio triste, se murió el Rudo Rivera, también el Super Muñeco, y bueno, pues han sido días tristes, pero el siguiente artefacto hablaremos de ello un poquito. Y no se olviden también que el siguiente artefacto pues va a ser un programa especial de Bob Marley. Ya lo decidí, así que sí me lo voy a echar. Espero que puedan estar presentes para ese programa, porque va a estar bastante bueno. Y bueno, pues ya saben, nos escuchamos dentro de 8 días, igual a las 9 de la noche, en punto de las 9 de la noche, aquí en la Resistencia Radio, en el artefacto desde la izquierda. Yo soy el Juanqui y me la pasé bien Agustín con ustedes. Nos vamos a ir con esta rolita, una rolita buena, relajadita ya para irnos a dormir, hacer la meme. Y nos escuchamos pronto. Bye. Tiempo me quedo haciendo señal, buscando cámaras lentas en este cuento fugaz. Con tantas exposiciones se desata la duda, revuelan tantos aviones que confundes la altura, y nada dura y va en caricatura la fiesta. Por las costillas del barrio pudieras darte color, que como lunas del cobre giramos alrededor. En los canales del morbo nos leyeron las cartas, ya no es tan fácil cubrirse de la lluvia de marcas, y monarcas llevan en un arca la fiesta. Todo es así como una canción que no se larga de tu mente. Todo es al fin tener tu atención para que dejes ir el 20. Ayer me vi conectado y no supe bien ya qué hacer. Estamos disque muy cerca y no nos podemos ni ver. ¿Quién pudiera encontrar la maravilla de clave que del paisaje sombreado haga volar a las aves? Que no sabes cuándo es que se acabe la fiesta. Ah, todo es así como una canción que no se larga de